desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus gentes. No te pierdas este y todos los viernes a las 9 de la mañana por Amor a Ti, ya tú sabes. Un programa para despertar conciencias, conducido por el pastor Johnny Quintero de la organización Mi Casa, por Radio Tiempo 1200 AM. El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Espero que bien desayunados, bendecidos, porque debemos levantarnos siempre dando gracias al Eterno, al Padre, porque estamos vivos y eso es importante. Y en la medida que usted esté vivo, tiene oportunidad de ponerse a cuenta con el Señor y decir: Padre, bueno, lo que hice en una hora, dos horas, la noche anterior, pues borrón y cuenta nueva, ¿ya? Y eso es lo importante de estar vivo. Por eso es que le agradecemos al Señor por este día, mayo 17 del 2019, viernes. Por ahí dicen San Viernes, pero nosotros celebramos el Shalom a partir de las 6 de la tarde, el Shabbat, para aquellos que quieran guardar el Shabbat. Vamos a agradecer a Andrés Noguera, que está en la dirección general, en la producción, Oliver Noguera, y en los controles, Fabián Talero. ¿Qué tal, Fabián? ¿Todo bien? Está callado el hombre. Se ríe, pero no habla. Bueno, ¿y quién les habla? El pastor Johnny Quintero. Rafael, yo soy el único que te saluda aquí en las ondas hercianas, ¿no? Te saludan varias gente, pero en las tardes. ¿Sí? En las tardes, porque él, como me ama mucho, cambió de día para estar conmigo, ¿no? En el programa. Bueno, este es un programa transmitido por Radio Tiempo 1200 de la Iglesia Comunidad de Amor. Y se transmite todos los viernes a esta hora, a las 9 de la mañana, por Amor a Ti. Un programa para despertar conciencias. Si usted está interesado en comunicarse con nosotros, pues nos puede escribir un mensaje de texto al 0426-401-3714 o nos puede estar llamando al fijo 514-9059 o a cabina si usted necesita pues un servicio social, que para eso siempre estamos, para y la emisora pues siempre está dispuesta a pasar su ayuda social en este momento. Y precisamente la semana pasada, me van a disculpar, lo que pasa es que pues no tengo cobertura aquí internamente, pero me hizo una petición una persona que me llamó por trabajo, que ya les voy a dar el nombre y el número del teléfono de él, que necesita pues trabajo, y necesita también, pues, sostenerse, alimento. Me estaba llamando. Ahora les voy a dar un saludo a todos los que me están escuchando a nivel del área metropolitana de Caracas y hasta donde lleguen estas ondas hercianas, hacia Guárico, Vargas. Un saludo a los hermanos de Vargas que me están escuchando, y también por la www.radiotiempo1200.com.be. Esto es para los que nos sintonizan por internet. Un saludo a todos los hermanos de allá de Estados Unidos, en Houston, allá en Nueva York, en Ecuador, en Colombia, en Perú, en las islas del Caribe. Y aquí, pues bueno, en Baruta, en San Martín, en el centro de Caracas. Un saludo a mi amigo, debe estar ahorita pegado, él no se pierde un programa, a Canache. Un saludo, Canache. Canache, espero que anotes ahí con un bolígrafo y las preguntas que tenga, que al terminar acá paso por allá. Muy bien, si usted desea, pues, escucharnos algún programa que le haya gustado, como el de la semana pasada, que algunas personas dijeron que estuvo muy bueno. Estuvimos hablando sobre el misterio, ¿no?, de la conversión de los judíos en ocasión de los 71 años de Israel. Y bueno, ese es un tema que a veces, pues, no entendemos, pero eso queda, como le estaba hablando a una amiga, en los misterios eternos, en los misterios que está en Deuteronomio 29:29. Las cosas reveladas son para nosotros y las ocultas son para el Señor. Y precisamente era porque me preguntaba que su nieto, pues con 6 añitos apenas, ¿no?, él decía, bueno, si Dios creó a todo el mundo, todos somos hechos creación de Él, somos creados. Y el niño le preguntó, ¿y quién creó a Dios? Tremenda pregunta. Y me la están haciendo. Nosotros sabemos que el Eterno, pues, no fue creado, no tiene principio, no tiene fin. Pero para nosotros eso es algo que no podemos comprender y no podemos entender. Pero bueno, estábamos hablando de los programas. Si usted quiere escuchar entonces algún programa pasado, ahí en Google se mete y escribe Iglesia CD Amor Internet Archive, y ahí le va a aparecer precisamente Iglesia CD Amor Internet Archive, y usted puede encontrar los audios de los programas del año pasado, de este programa. Incluso lo puede bajar en un pendrive, los puede quemar, aunque ya esto de los CD y DVD están desapareciendo. Y quiero hacerle, bueno, también nos pueden ubicar en las redes sociales, en Twitter, Instagram y en Facebook, poniendo arroba Iglesia CD Amor. Muy bien. También quiero invitarles a todos ustedes para el 9 de junio. Vas a ir, Fabián. Anótalo ahí en tu agenda. 9 de junio, domingo. 9 de junio para el Pentecostés. Recibe lo que Dios tiene para ti. Todos tenemos un anhelo, todos tenemos una esperanza, todos queremos que el Señor nos responda en algo, que el Señor haga algo en nuestra vida. Y bueno, vamos a congregarnos ese día, vamos a adorar al Eterno, vamos a celebrar ese Pentecostés, ¿verdad? Todos sabemos que el Pentecostés fue cuando el Espíritu Santo, pues, cayó sobre los 120 que estaban en el aposento alto. Pero ¿para qué? ¿Para qué? Para dar poder y para expandir el Evangelio. Eso era. Y ahí vemos a Pedro, que era un pescador humilde, él que se preparó con Jesús 3 años, y aunque él era impulsivo, después que recibió el bautizo del Espíritu Santo, pues salió con denuedo salió, y pues empezó a predicar y en su primer discurso se convirtieron 3.000 personas en Jerusalén, imagínense. Bueno, ha sido una semana bastante movida, pero ¿qué tenemos para hoy de celebraciones? Hoy se celebra a nivel internacional el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Hoy es el Día del Internet, ¿qué tal? El Día del Internet y el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. También es el Día Mundial de la Hipertensión. Para muchas de estas personas que son hipertensas y a veces pues no logran conseguir la medicación, pues por ahí hay unas recetas naturales. Tomar pepino te baja, dice, jugo de pepino te baja la presión arterial, la hipertensión. Aunque muchos médicos no creen en eso, dicen que son placebos. Pero bueno, haga la prueba poco a poco o consulte con su médico. Y en esta semana tuvimos una emergencia. Bueno, los mexicanos tienen una emergencia ambiental. Pues la Ciudad de México, la capital, está totalmente llena de smog y los mexicanos capitalinos tienen que estar con sus tapabocas. Pero eso pues fue se acrecentó más por los grandes incendios que han habido cerca de la ciudad y también por la explosión del Popocatépetl, que registra una gran explosión. Entonces imagínense los incendios, el volcán y la polución atmosférica de los automóviles. Así que bueno, los que sufren de asma, los que tienen problemas respiratorios, pues vamos a orar por México para que las autoridades competentes, la alcaldesa, que es una alcaldesa, pues tome medidas, aunque ya declararon estado de emergencia. El estado de emergencia le elevaron a amarillo, fase 2, en el Valle de México. Pues hay una gran cantidad en el aire de partículas PM2.5 y ozono. También el día de ayer hubo un sismo de 6.3 grados que sacudió el territorio nicaragüense. También se sintió en El Salvador y en Honduras. El fuerte sismo sacudió la mañana de este jueves gran parte del territorio nacional. Según datos preliminares, el sismo fue de 6.0 grados en la escala de Richter. Así que bueno, estamos viendo que todo esto que está sucediendo en el mundo son señales de los tiempos, que hay muchas personas que no creen realmente, ¿no? Pero estamos en tiempos apocalípticos, digámoslo, en tiempos ya en que la venida del Señor está cerca. Sabemos que mucha gente no cree porque dicen que son 2000 años ya de la cristiandad y siempre dicen que el Señor va a venir y no viene. Pero si usted es un estudioso de la Sagrada Escritura y de la parte de los tiempos finales, o sea, de la parte escatológica, pues se dará cuenta que hay algunas señales que tienen que cumplirse, y una de esas señales es el gobierno mundial, que poco a poco se va instaurando. Y sabemos que a través de las Naciones Unidas y los organismos competentes como la OEA y otros organismos que intervienen a nivel mundial en todas las naciones del mundo, con los países pues mucho más poderosos que meten pues su influencia, y sabemos que eso prácticamente es como un gobierno mundial, los que mandan e imponen su agenda. Y precisamente vamos a tener un versículo que nos habla de la venida del Señor, cómo debemos nosotros prepararnos. Y usted puede buscar su Biblia, la abre en este momento, en Lucas 12:35. Y me gusta la Nueva Versión Viviente, siempre me encanta esa versión. Y pues en el versículo 35, capítulo 12, nos dice: estén vestidos, listos para servir, y mantenga las lámparas encendidas, como si esperaran el regreso de su amo de las fiestas de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, él mismo les indicará dónde sentarse y se pondrán el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. Puede ser que llegue en la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera sea la hora a la que llegue, recompensará a los siervos que estén preparados. Esto tiene que ver mucho con las vírgenes sensatas y las insensatas. Tú debes preguntarte, ¿qué virgen eres tú? ¿Qué virgen soy yo? Estamos velando. A veces pensamos que va a venir en la noche, pero recuerde que el planeta Tierra, mientras un lado es de noche, el otro lado es de día. Así que no sabemos en qué horario tocará para América Latina o para Venezuela cuando Jesús venga. Pues si viene de noche, pues en Asia ya será de día. Pero si llega de noche siendo allá en Asia o en Europa, aquí estamos pues de día. Así que debemos estar las 24 horas preparados, porque no sabemos en qué momento el Señor puede regresar. Es importante para cada uno de nosotros, pues todos los días, y es lo que estaba hablando en un principio, cuando usted amanece y despierta, abre los ojos, que es lo primero que usted hace. Bueno, muchos dicen, bueno, lo primero que yo hago es que voy al baño, me aseo y esto y lo otro. Creo que lo primero que uno debe hacer es decir, gracias Señor porque estoy vivo, gracias Señor porque amanecí. Y en ese momento, leer las escrituras, recargar esas pilas antes de ir a trabajar, o si no, antes de acostarse, usted lee su palabra y ora. Y ora para que el Señor le guarde en el día, le proteja. Cada vez que vamos a salir, cada vez que vamos a entrar a nuestros hogares, para que el Señor pues nos cuide con su manto precioso, con su mano. Y como ya les dije en un principio, la oportunidad de tener pues en Él salvación, nos arrepentimos y nos ponemos a cuenta con Él. Muy bien, ¿qué sucedió en esta semana? Desde la última semana que estuve con ustedes, hemos cambiado un poco los acontecimientos. Recuerden que estamos hablando más bien de hechos, de la religiosidad y más que todo de la cristiandad, porque es importante que nosotros los cristianos conozcamos historia. A veces, para conocer lo que somos, tenemos que conocer el pasado. Usted, si quiere saber cómo es su familia o por qué su familia es así, usted pregunta cómo fue mi abuelo, mi bisabuelo, mi abuela, mi bisabuela, dónde nacieron, cuáles eran sus costumbres, cuáles eran sus profesiones. Pues nosotros como cristianos también tenemos que conocer pues nuestro pasado religioso a nivel de las escrituras, pero también a nivel de todas las cosas que sucedieron o que siguen sucediendo, que son hechos y que siguen sucediendo en la cristiandad y que nos ha dado a cada uno de nosotros las características que tenemos actualmente. Porque somos católicos, por ejemplo, porque somos adventistas, menonistas, anabautistas, evangélicos, pentecostales, en fin, porque somos mormones, incluso, porque eso pasa dentro de la cristiandad, porque pertenezco a los testigos de Jehová. O sea, debemos conocer un poco de nuestro pasado en general. Y es así que para el 11 de mayo en el 868 en China, Wang Ye imprime el Sutra del Diamante, texto budista, traducido del idioma sánscrito, y se considera el primer libro impreso que ha llegado a la actualidad. Imagínense que ya los chinos en el 868, no era solamente en Europa con Wittenberg, sino en el 868 en China, ya ellos tenían una especie de imprenta. En 1310, en Francia, 54 templarios son quemados por la Inquisición acusados de herejía. En 1931, en la Segunda República Española, en Madrid, comienza una quema de iglesias y conventos. En 1949, Israel se une a la ONU. 12 de mayo. En el 254, Esteban I es coronado como obispo de Roma, papa. En vez de papa, se le nombraba obispo. En 1328, en Roma, el obispo de Venecia consagra al antipapa Nicolás V. En 1982, en el santuario de Fátima, Portugal, se perpetra un atentado fallido contra el papa Juan Pablo II. El 13 de mayo del 917, en Fátima, Portugal, tres niños pastores afirman que se les apareció la Virgen de Fátima. En 1958, en Caracas, Venezuela, un grupo de manifestantes anti-estadounidenses atacan el coche del vicepresidente Richard Nixon. Estamos hablando también de hechos que sucedieron en nuestra república. En 1981, en la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, el terrorista turco Melme Ali Aka atenta contra el Papa Juan Pablo II. En 1982, en el Santuario de Fátima, Portugal, el Papa Juan Pablo II sufre un nuevo atentado a mano del sacerdote católico español anticomunista Juan Fernández Kron, quien afirma que el Papa polaco es modernista y comunista. El 14 de mayo de 1097, en Nicea, los soldados de la Primera Cruzada comienzan el sitio de la ciudad. En 1407, en Francia, el Papa de Avignon, Benedictino VIII, antipapa, desembarca en Villefranche y gana de nuevo Niza para tratar de poner fin al gran cisma, o sea, una división que hubo en la Iglesia Católica en tiempos de la Edad Media. En 1541, en Roma, el Papa Paulo III expide la bula que crea el Obispado de Lima, Perú, con lo que la Iglesia se instaura, digámoslo así, ¿ya? En 1608, en Aberhausen, Alemania, se funda la Unión Protestante. En 1769, desde España, el rey Carlos III envía misioneros franciscanos a California, fundando San Diego, Santa Bárbara, San Francisco y Monterrey, comenzando la colonización del territorio. En 1777, en Madrid, el rey Carlos III crea por Real Audiencia el Protomedicato de Caracas, comenzando de esta manera los estudios de medicinas en Venezuela. En 1782, en el estado Carabobo, Venezuela, se funda la aldea de Naguanagua. Un saludo a los de Naguanagua, no sé cuál es el gentilicio, pero un saludo porque están festejando un año más de fundación. En 1813, de Cúcuta parte el ejército conducido por Simón Bolívar con destino a Venezuela. Lo integran brillantes oficiales granadinos y venezolanos, por lo que esta campaña recibe el nombre de la Campaña Almirable. En 1948, en Israel, David Ben Gurión declara la independencia y nombra presidente provisional al científico Shai Weizmann. Inmediatamente después de la declaración, los Estados Árabes le declaran la guerra. El 15 de mayo de 1252, el Papa Inocencio IV hace pública la bula papal al antipapa, en la que se autoriza con algunos límites la tortura de herejes a cargo de la Inquisición. En 1891 se promulga la encíclica Rerum Novarum del Papa León VIII, a partir del cual surge el movimiento político llamado Democracia Cristiana. ¡Qué interesante! El 16 de mayo, pues, no hubo prácticamente acontecimientos, y el 17 de mayo de 1519 en Venezuela se crea la diócesis de Paria, con sede episcopal en la villa de Cuma. Muy bien, y aquí tenemos, antes de terminar esta parte, al amigo que llamó, que escribió la semana pasada, Felipe Charlin, que pidió oración por trabajo y alimento. Y si usted lo quiere ayudar por alimento o quiere ofrecerle algún trabajo, puede llamarlo al 0424-220-0325 y pregunte por Felipe Schaglen. Y muy bien, nos vamos a nuestra primera pausa musical con White Marker, Aquí Estás. Te adoraré. siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás. Muy bien, rapidito, por aquí me estaban preguntando, bueno, hay canciones bellísimas como estas, son que se pegan, ¿no? Milagroso, un Dios poderoso. Pues me estaban preguntando cuál era el nombre, es el grupo Centro de Vida, y la canta, bueno, el nombre está en inglés, Y, o sea, W-A-Y, Maker. Así que, bueno, usted puede buscar en YouTube, la puede encontrar y bueno, escuchar esta canción, y tiene que ver mucho con el tema que vamos a tratar ahorita en este momento. Y estamos hablando de un Dios poderoso, pero cuando nosotros vemos como lo que pasó en Maracay, en el colegio Cedi, donde un niño de 10 años intentó suicidarse porque unas compañeritas les estaban pues azuzando y diciéndole, mátate, mátate, o sea, no seas cobarde, mátate, el niño fue a matarse, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo hoy en día en esta situación, no es en Venezuela nada más, esto es algo mundial, fíjense que son modas, juegos que nos vienen incluso por WhatsApp. Y todo este asunto, pues tú llegas y dices, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? O sea, ya Satanás está arrebatando a nuestros niños, está influenciando a toda nuestra sociedad, pero también debemos reconocer nuestra responsabilidad como padres y como representantes. O sea, en los colegios hoy en día los alumnos no respetan a los profesores. En nuestra época, pues sabíamos que los profesores, lo que ellos decían eran amén, eran como un segundo padre, una segunda madre. Y cuando usted ve todo esto, usted se descorazona, dice, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y aquí es cuando es algo muy importante, debemos creer cuando el panorama dice todo lo contrario. Debemos creer cuando todo nos dice lo contrario. Cuando la corriente va por allá, usted dice: yo creo en el poderoso, yo creo en Jesús, yo creo que todo va a cambiar, yo creo que todo va a ser maravilloso. Y eso tiene que ver mucho cuando usted ve la vida de Jesús, la vida de Jesús en sus tiempos, cuando Él anduvo con nosotros, con los primeros apóstoles, la iglesia histórica, porque no me gusta hablar de la iglesia primitiva, porque la iglesia no es primitiva, nunca ha sido primitiva. O sea, la iglesia es actual y la iglesia es la iglesia histórica. Y por un momento, yendo a esa parte de la historia, vemos a un Jesús caminando y enseñando y hablando cosas tan ciertas y hermosas. A la vez, cada palabra que de su boca salía era una verdad irrefutable. Y eso es lo que nosotros como cristianos debemos retomar. Cuando hablamos con esta sociedad, cuando hablamos con gente que dice: ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde? Yo conozco una persona que, y bueno, y conozco a muchas personas que se queja y se queja y se queja y se queja constantemente de todo, de todo, de todo, de todo. Pero ahí es cuando nosotros debemos tener fe y debemos tener una confianza. Claro que es normal muchas veces que usted se deprima. Claro que es normal muchas veces que usted de pronto diga: bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? Pero debemos entonces, cuando estamos en ese momento, poner nuestra fe en Jesús. Las palabras de Jesús enseñan y son sanidades. Él, para nuestra alma, nos libera nuestra alma. Él ocasiona milagros. Y nosotros lo veíamos cuando Él estaba en su ministerio, en su caminar, cómo hacía milagros espectaculares y la gente lo seguía. Día a día el Señor sorprendía a las personas, a la gente. La gente se maravillaba cuando veía que Él sanaba a un cojo, cuando un ciego miraba. Y imagínese cosas tan maravillosas. Los mismos apóstoles, cuando dijeron, y que eran discípulos, que eran alumnos de Él, decían: wow, qué poder tiene este Señor, que hasta el mar en el lago de Genezaret, o sea, el lago de Galilea, tiene varios nombres, pues le obedeció el mar. Y qué maravilloso. Aparte de eso, de las palabras que Jesús tenía de sabiduría, que hablaban desde su corazón humano, porque no podemos ver a un Dios 100% Dios y a un Jesús 100% hombre, sino eran ambas cosas, hombre y Dios. Y Él hablaba sabiduría y nuestro corazón, ¿verdad?, se maravillaba y no se resistía, caían a los pies de Él porque hablaban con sabiduría. Dios mismo habitó entre nosotros. Y hoy en día, si tú crees que Él no habita en ti, Él habita en ti. Por eso es que vamos a celebrar el Pentecostés, por eso es que estamos estableciendo el reino, porque el tiempo es corto y la iglesia tiene que actuar para establecer el reino, para hablar con verdad, para hablar y apropiarse en este momento. Tú que me estás escuchando ahí, di en el nombre de Jesús: yo me apropio de las promesas del rey, yo me apropio del poder que el Espíritu Santo me da. Y si usted en este momento, hay un familiar suyo que está pues enfermo, vaya y ore por él con fe en el nombre de Jesús, porque usted lo puede hacer, porque el Señor te ha empoderado y tú tienes que verte como el mismo Jesús, porque Jesús dice: y mayores cosas que la que yo hice, ustedes harán. Y es así. Ahora, fíjense cómo el Señor era tan maravilloso, que, o sea, en ese tiempo vemos eso, pero hoy en día se nos hace difícil creer que Él nos va a ayudar. Se nos hace difícil creer que Él puede obrar un milagro en nuestras vidas. Y nosotros constantemente le estamos diciendo, Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué me está pasando esto? Señor, dame una respuesta. A mí me ha pasado. Yo creo que los pastores debemos demostrar nuestra humanidad también. Debemos demostrar quiénes somos. A veces, también como pastores, caemos en dudas. Nos cuesta a veces creer, pero ¿saben algo? O sea, a veces uno se sorprende. A mí siempre me ha sorprendido lo que está en Marcos 15:27, que tú lo puedes ver, cuando a Jesús lo llevan a la cruz y habían dos delincuentes, eso no tiene otro nombre, eran dos delincuentes, denle el nombre actual que usted le quiera dar, ¿verdad? Y no sabemos si ellos conocían de la historia de Jesús. Me imagino que habrán escuchado, porque Jesús era muy conocido en ese momento. Ya no había revista, no había radio, no había televisión, pero era el Vox Populi. Vox Populi era la voz del pueblo. Y Jesús, se corrían las noticias de lo que Jesús hacía. Así que me imagino que estas noticias llegarían también a estos dos ladrones. Pero hubo un ladrón que en forma de burla, le decía, si tú eres Dios, porque no era que creía, le decía, si tú eres Dios, si tú eres el Mesías, baja de esa cruz y libértanos. Y así muchas veces hacemos nosotros. Nosotros decimos, Señor, y lo ponemos a prueba, Señor, si tú eres Dios, haz esto, te estoy pidiendo esto. Ya, pero resulta que nosotros no tenemos esa sabiduría que tiene el Señor, y Él sabe el por qué en cada uno permite las pruebas que estamos viviendo, como se las permitió a Job. Pero ¿qué pasó? Hubo el otro que era bueno. O sea, no es que era bueno, los dos eran malos, pero el otro actuó, digamos que con prudencia. El otro actuó con prudencia. ¿Y qué le dijo el otro? Que no tenía esperanza de vivir, que sabía que iba a morir, que todo lo iba a perder, y que él sabía que era pecador. Él le dijo al otro, no tienes temor de Dios. ¿Y qué le dijo al Eterno? Porque Jesús es Dios. Le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Cuando estés hoy en el paraíso. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre no pasó por una clase bautismal. Este hombre no se bautizó, no recibió el bautizo del Espíritu Santo. Es curioso, esto llama la atención. Este hombre no tuvo la oportunidad de decirle, Señor, yo me arrepiento porque hice esto, y yo le robé a este soldado romano, y asalté esta casa de esta gente noble en Israel, y hice esto. No pasó nada en la cartilla, él solamente tenía fe, él creyó. Y dice el Señor que cuando nosotros creemos en Él, que nosotros lo invocamos, dice que si tú lo invocas a Él, así sea en el último momento, en el momento en que te vas a morir, en ese momento Él te toma y te rescata, porque Él nos ama a todos por igual. No mires lo que tú has hecho. Él te ama igual. Y esto es lo sorprendente. A veces nosotros queremos cumplir requisitos, incluso requisitos en las iglesias. No es que no debamos cumplirla, no es que no debamos tener un curso de pre-bautismal para entender lo que es el bautizo, porque muchos entonces toman el bautizo como cualquier cosa, como basura, como trapo de inmundicia, y ya me bauticé como de moda porque mi amigo se bautizó, porque mi amiga se bautizó, ¿verdad? Y porque todos en el colegio se bautizaron y todos en la empresa se bautizaron. Y no es eso, debes tener convicción. ¿Por qué lo haces? Y primero lo haces poniendo un juicio en ti mismo, sabiendo que lo haces porque amas a Jesús y porque crees en Él como el delincuente que creyó en Él. Dios tiene sus tiempos y sus formas, tiene sus objetivos y propósitos. Él no necesita demostrarte lo que Él es, porque siempre fue, siempre ha sido y siempre será. Él siempre será para ti. Él siempre será para aquel ladrón, ¿verdad? Él siempre será para aquel que en un momento vivió una vida totalmente descarriada. Aún cuando tú estés pagando las consecuencias de tus errores. Hay personas que dicen, sabes que caí preso. Ah, y bueno, ahí caí preso y me hicieron esto y esto y esto y esto y esto. Yo creo que el Señor me ha castigado porque por mi vida que yo llevé y esto y aquí allá. No, el Señor no te ha castigado, el Señor te ama. Tú mismo te castigaste al ocasionar en tu vida mal actuar, porque a veces rechazamos las escrituras, rechazamos la palabra y decimos no, o sea la palabra no tiene importancia, pero la palabra es una norma de vida, las escrituras son unas normas de vida y tú debes tener, como tuvo el ladrón, debes tener fe, pero también debes tener seguridad de que el Eterno te perdona y te ama. Y por eso es importante también que tú no te dejes de congregar, de que tú vayas a la iglesia, tú que estás apartado en este momento, tú que me estás escuchando ahí, que sabes que no estás yendo a la iglesia porque el hermano tal te trató mal, el hermano tal te trató mal. Esa es la naturaleza humana. Todos pasamos por hermanos que hablan mal de ti a tus espaldas, personas que te maltratan, pero Dios no habla mal de ti. Dios te bendice, Dios te ama. Y cuando tú ves todo complicado, Él te dice, no está complicado. Tenemos esperanza en Él, por eso debemos tener seguridad y no dejar de creer. Y no dejar de congregarnos, porque creemos en Él. Ah, fulanito habló mal. Señor, dame poder, dame convencimiento para perdonar y poderle ver la cara al hermano que habló mal o te engañó o abusó de ti. Eso nos pasa a todos. O te prometieron una cosa y planearon cosas y después te dieron con una palma de narices y te abandonaron, más nunca te escribieron, más nunca quisieron hablar contigo y vienen, porque lamentablemente muchas veces se justifican, a veces con la palabra, a veces con palabras proféticas. Pero ese es el hombre todo lo tergiversa, pero el Eterno no tergiversa nada, el Eterno te ama y te dice, a pesar de todo, ve, no dejes de congregarte. ¿Sabes por qué? Porque cuando vemos que todo se pone negro, cuando vemos que todo se pone difícil, si nos vamos al mundo se nos va a poner más negro y más difícil, porque el mundo nos enseña otra cosa, otras normas, otros parámetros, y el Señor dice, no conforméis al pensamiento de este siglo, no conforméis al pensamiento del mundo. Yo les recomiendo que ustedes lean 2 de Corintios, el conflicto que tenía Pablo en Corintios, y léanlo en la versión, Nueva Versión Viviente. Lean 2 de Corintios, 1 y 2 de Corintios, vean que es el ser humano, somos así, pero Pablo tenía una fe maravillosa, una fe fuerte, de que cree en Él, porque Él actuará. fíjese lo que dice el Salmo 37:5. Pon tu vida en sus manos, confía plenamente en el Señor y Él actuará a tu favor. Y bueno, estamos ya para despedirnos, estamos en la conducción y agradecemos al pastor Andrés Noguera, que está en la dirección general, en la producción, Oliver Noguera, en los controles, a Fabián Talero. ¿Y quién les habló? Esperando que usted venga a la radio el próximo viernes, escuche la radio. Pero también, si usted está alejado, yo lo invito a que me llame o me escriba al 0426-401-3714 y venga a la iglesia, venga, que ahí nadie le va a juzgar. Por algo se llama la iglesia comunidad de amor, nadie te va a juzgar, estás invitado a nuestra congregación. Y nos despedimos, pues, nos despedimos ahora con la siguiente canción. Si usted quiere saber el nombre de la siguiente canción, pues usted me escribe, pero yo se lo voy a decir. Soy Feliz, de Miel San Marcos. Marcado desde la eternidad. República Bolivariana de Venezuela. Transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón.